Somos socios por la jeta, según he ido viviendo. Me parece darme cuenta que soy socio por la fuerza de muchas clases de cerdos. Muy pronto fui socio de la iglesia. Más tarde me asociaron a una escuela y fui socio de empresarios trabajando para ellos en el ejército cruel. Ser socio de generales, todos en el mismo carro, ellos arriba y abajo. Y en ninguno de estos casos a nadie se le ocurrió, pues soy el interesado preguntarle mi opinión. Pues soy el interesado preguntarle mi opinión. Pues soy el interesado preguntarle mi opinión. ¡Socios a fuerza! ¡Socios a fuerza! ¡No! ¡Socios a fuerza! ¡Socios a fuerza!